Audiencia de Farco, buenos días. El gobierno de Mendoza continúa sin reconocer al pueblo mapuche y pasa por alto estudios científicos que afirman que en Mendoza, desde tiempos precolombinos, los mapuches han habitado estas tierras. La semana pasada, diferentes organizaciones repudiaron a la Universidad Nacional de Cuyo por prestar sus instalaciones para una charla llevada adelante por el senador nacional Alfredo Cornejo y el exdiputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quienes realizaron una conferencia en contra del pueblo mapuche. Estos y otros atropellos hechos por diferentes funcionarios provinciales hicieron que la comunidad ancestral llevara adelante una denuncia al gobierno provincial y además ha solicitado el juicio político al gobernador Rodolfo Suárez. Respecto a esto, Gabriel Jofré Huerquén, de Malalhueche, decía lo siguiente. Sus declaraciones fueron emitidas en medios masivos ante esta situación, y no solo eso, sino las presentaciones que ha hecho el gobierno de la provincia de Mendoza ante el INAI, por ejemplo, involucran, digamos, una responsabilidad institucional muy alta. Mientras estamos haciendo esta presentación, andaban de paseo con Alfredo Cornejo, con Miguel Ángel Pichetto, infundiendo terror y miedo a la población, ¿no? Diciendo que el menoscabo a la soberanía e insistiendo, digamos, en que se han entregado tierras. Hace 15 años mínimamente que venimos haciendo actos administrativos con distintos gobernadores, secretarios. Supongamos cuando se entregó la primera personería jurídica en el 2009, se declaró de interés público y fue a través de un decreto publicado en el boletín oficial. Cabe mencionar que hasta una investigación internacional de la agencia AFP, la agencia France Press, concluyó que es falsa la versión que difunden los medios hegemónicos de Mendoza, pero también los nacionales, acerca del reconocimiento de los mapuches, con quienes el Estado Nacional tiene la obligación de relevarlos como comunidad, por lo que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no tiene la capacidad de otorgar tierras. Solo ha realizado un relevamiento sobre el territorio que no implica una cesión de propiedades. Respecto a esto, Gabriel decía. Y ni hablar, insisto, en la ciudadanía, que recibe mensajes de odio y que se ve involucrado y que cuando empieza a buscar y encontrar la verdadera información, se encuentra hasta traicionado, digamos, en su buena fe. Hay cosas que son graves, que la ciudadanía tiene que entender, que esta gente, abusándose de las encuestas, digamos, y de lo que dice el tema, han salido a afectar a personas, a seres humanos, que somos mapuches. Por último, mencionar algo no menor, que en las áreas reconocidas existen dos en las cuales hay empresas que tienen altos intereses petroleros, como es el caso de EMESA, que es una empresa cuyos accionistas son la provincia de Mendoza y sus municipios. Informó desde Mendoza, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.